presidente de la Junta ha pedido al Gobierno central porque Griñán no ha recibido todavía a los alcaldes andaluces. El presidente del partido, Juan Ignacio Zoido, ironiza sobre si la reunión servirá para presumir del récord de paro de la comunidad. Es curioso. Ahora quiere que otra vez lo reciba el presidente Rajoy. Ya lo recibió en su momento. Pero él no recibe a los alcaldes de Andalucía. Él no recibe a los presidentes de diputaciones. Él no se reúne con nadie en su comunidad autónoma. Él se dedica a pedirle una reunión al señor Griñán. Y yo me pregunto, señor Griñán, usted que le pide otra reunión al señor Rajoy, ¿de qué va usted a presumir allí? Para reducir las cifras del paro, el PSOE pide la colaboración del gobierno de Rajoy con el decreto contra la exclusión que acaba de entrar en vigor. Propone que Rajoy bonifique las cotizaciones a la Seguridad Social para que puedan beneficiarse más personas. Francisco Conejo, secretario de Política Municipal. Sería una contribución para que los ayuntamientos andaluces pudieran destinar todo el dinero a contratar a desempleados y no destinar casi un tercio al pago de la Seguridad Social. Los establecimientos hoteleros de Andalucía registrarán durante el primer semestre de este año 17,5 millones de pernoctaciones, lo que supone 944.000 menos que en el mismo periodo del pasado año, según las previsiones de la Consejería de Turismo de la Junta. En los deportes, en el Gran Premio de España que se disputa en Jerez, nuevo triplete español copando los primeros puestos de la parrilla en las tres categorías del Mundial de Motociclismo. En MotoGP, Jorge Lorenzo ha conseguido la pole, seguido de Dani Pedrosa y Mar Márquez. El español Tito Rabat se ha impuesto en Moto2, Alex Rin ha obtenido el mejor tiempo en Moto3. En cuanto al fútbol, en Primera División, partido ya finalizado con presencia andaluza, Granada 1, Málaga 0. En Segunda, resultado también definitivo, Ponferradina 1, Recreativo 0. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. La compañía petrolera Cepsa ha admitido